Muy buenas noches, fanáticos al fútbol. Este es su podcast, Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez y aquí le doy la bienvenida a mi compañero Iván López. Iván, ¿cómo estás? Epa, Ángel, ¿cómo estás? Un saludo. Un placer estar otra vez nuevamente contigo compartiendo este podcast en su segunda edición. Y bueno, esperamos que sea de completo grado para todos. Perfecto. Bueno, si te parece, yo voy a arrancar con algunas noticias que tengo aquí del Barça y después te doy la palabra. Hoy salió una noticia bastante... O sea, que estamos en época de rumores, ¿verdad? Los fichajes que hay, los fichajes que no hay, lo que se está buscando. Ya obviamente la semana pasada hablamos de Neymar. Y justamente cuando se estaba aclarando el panorama y se estaba decantando en el sentido de que, bueno, cuál va a ser ahora el fichaje que va a buscar el equipo, el arquero ya no va a ser necesario porque Valdés dijo que él va a cumplir su contrato. Eso significa de que va a jugar todo el año y se va a ir gratis al equipo de su preferencia, pues en el 2014. Por lo tanto, no es prioritario en este momento fichar un arquero. Hay algunos candidatos por ahí, arquero, que se está planteando ficharlo. Hay un alemán por ahí, no tengo el nombre, pero la idea es ficharlo y dejarlo un año a préstamo en su mismo equipo actual. Eso le permitiría, pues, tener minutos en un equipo, una liga tan, digamos, tan... con tanto nivel competitivo como es la Bundesliga, y una vez que Valdés se haya ido, pues hacerse cargo del arco. Claro. Y entonces, el único punto que quedaba pendiente era el del central, que han salido muchísimos candidatos por ahí, pero lo sorpresivo de la noticia de hoy, que más que noticia es un tubazo, ¿no? Es como, como decimos nosotros en el argot periodístico aquí en Venezuela, el tubazo es que tratan de sacar la noticia por delante de todo el mundo. Hoy el diario Sport, en su página web, sacó el siguiente titular. Torres es el 9 que busca el Barça. Torres, por supuesto, es el niño Torres, que actualmente ficha el Chelsea. Es correcto. El diario Sport es un medio de comunicación catalán que normalmente está muy muy metido, pues tiene buenas relaciones dentro del equipo y entonces obtiene información, pues así como lo hace Marca y lo hace AS en el caso de Madrid. El diario Sport hay que seguirlo porque siempre está, normalmente tiene mucha información de primera mano que le viene de adentro del equipo. Entonces, lo que dice este artículo en resumen es que, dado que el niño Torres aparentemente no es del gusto de Mourinho no cuenta con él, y Sandro Rosell, el presidente del Barça, desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes de ser presidente, ha estado tratando de contratarlo y nunca se había logrado. Parece que este es el momento de fichar a Torres porque debido a su bajo rendimiento, sobre todo en las últimas dos campañas, el precio de su ficha está a un nivel bastante asequible. Yo la verdad que me sorprendió la noticia. Claro, esto por supuesto es un rumor y no es, hasta que no sea oficial, pues no podemos decir de que es algo definitivo. Pero si esto se confirma, lo veo bastante difícil de que se vaya a dar por dos motivos. Uno es que el Chelsea no es un equipo vendedor. Realmente lo que le sobra al Chelsea y a su dueño Abramovich es justamente el dinero, y no es que esté pendiente de estar vendiendo jugadores para hacer caja. Eso por un lado. Y por el otro, yo no creo que Mourinho, sobre todo después de haber salido esta nota, lo deje ir para que se vaya para el Barça. Entonces, a mí más bien, si es cierto lo de que que Mourinho no cuenta con él. Yo lo veo a Torres más bien pasando largos periodos en la banca antes de venir para el Barça, que pudiera tener minutos. No, no realmente sería, no sería titular un 100%, pero sí tendría unos cuantos minutos alternándose, sobre todo con Alexis Sánchez, en la línea de ataque. Después de lo que yo vi, a mí no me sorprende nada de Mourinho. Después de lo que yo vi de lo que le hizo a Iker Casillas, que estaba recuperado de su lesión, que estaba en buenas condiciones, y lo dejó sentado en partidos importantes de Liga, de Champions, etcétera, siendo el capitán del equipo, siendo el capitán de la selección. Después de que yo vi eso, no me extrañaría nada que le haga algo parecido a Torres, que simplemente lo deje en la banca, para no, con tal de no estárselo mandando al Barça como jugador. Eso es lo que yo creo. Claro, pero fíjate una cosa, que por ejemplo el Torres también ha bajado mucho su condición física. O sea, que Torres no es el mismo jugador que fue en su comienzo con el Chelsea, y yo creo que ya está en un proceso de descenso en lo que tiene que ver con su parte de o sea, como jugador, la parte física, en fin. Yo creo que Torres, pues sabemos que el fútbol inglés es muy exigente, y bueno, mira, ya pasó con Cesc Fàbregas, que salió del Arsenal, claro, en otras circunstancias, y yo creo que en su justo momento, y bueno, pasó a formar filas con el Barcelona. El Niño Torres es una buena adición, y bueno, sobre todo porque sabemos que Villa no está, o sea, tiene muchos problemas físicos, y es muy probable que no se quede con el Barça, o son apreciaciones mías, ¿no? Y bueno, sería una adición interesante para jugar. No, Villa está en el mercado definitivamente. Lo que pasa es que hasta ahora no hay oferta, ¿no? Hubo oferta, claro, en el pasado, y bastante buena, y no se aprovecharon. Claro, y ahorita no va a haber oferta porque Villa, sabemos, tiene una lesión recurrente de la rodilla, y obviamente ningún equipo, obviamente, que se va a tomar ese riesgo de ficharlo, ¿no? Entonces eso va a ser complicado. A ver, luego vamos a hablar de la Copa Confederaciones, pero si Villa tiene una buena Copa Confederaciones, pues ahí estaría la oportunidad de alzarlo un poquito el precio. Eso es correcto. Bueno, también quería que no sé, me hiciera algún comentario. Por ahí estuve leyendo una noticia de Lionel Messi, donde lo están acusando de fraude fiscal en Barcelona. Bueno, esos escándalos siempre pasan con la superestrella, ya pasó con Maradona, ha pasado ya con jugadores, pues. Entonces, no sé, quería saber si tenías algún conocimiento al respecto de esta noticia. Bueno, lo que tengo conocimiento es que Messi lo negó en su cuenta de Facebook. Ok. Sí, porque la Fiscalía de Delitos de Barcelona presentó una querella contra Lionel Messi y su padre, okay, donde los acusan de tres delitos contra la hacienda pública por haber defraudado presuntamente más de 4 millones de euros en sus declaraciones fiscales del 2007, 2008 y 2009. Fíjate, te leo textualmente. Comunicamos que nos hemos enterado por la prensa de las acciones iniciadas por la Fiscalía Española, algo que nos causa sorpresa porque nunca hemos cometido infracción alguna. Siempre hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación. Entonces, mira, yo no le doy mayor importancia a esto. De repente hay algunas cuentas ahí que no cuadran, algún asesor que de repente se le olvidó enterar algún dinero, reportar algo, y eso seguramente pues habrá alguna multa por ahí, y creo que ese asesor se quedará en la calle. Tú sabes cómo... Ya no va a trabajar más para Messi. Sí, claro, siempre. Bueno, pero como son noticias relacionadas con... Sí. Y sabemos que Messi es un jugador tan mediático y tan, digamos, tan... donde todo el mundo está pendiente de él y de sus noticias, pues bueno. Era bueno pues tocar ese punto, y quería que nos lo acabara por ahí. En los próximos días pues vendrán más noticias al respecto, y... Obviamente, esto es lo que llaman en España una querella, pues es como decimos una demanda. Han puesto la demanda y ellos tendrán, obviamente, su oportunidad para defenderse, y sus abogados llevarán todos los recaudos del caso, y si Hacienda tiene razón, pues se pagará una multa, se entregarán los impuestos dejados de enterar y se pagará la multa al caso. Yo no le doy mayor importancia a eso. Más importancia le van a dar los medios de Madrid, seguramente, que donde quiera que puedan sacar punta de lo que se lo hace. Bueno, siempre es así, siempre es así. Aquí hay una notica que yo quería resaltar. Días pasados, el diario Sport entrevistó a Xavi. Le pregunta sobre varias cosas, pues. La situación que pasó en la Champions, cómo el Bayern le pasa por encima al Barça, también hablando del Madrid. Y él tiene una frase aquí bien interesante, ¿no? Hablando de los alemanes, dice: es evidente que ellos llegaron mucho mejor, pero hay muchos motivos para explicar el por qué ni Madrid ni nosotros llegamos a la final. Le pregunta el periodista por qué. Y Xavi dice: la guerra Barça-Madrid durante la temporada nos desgasta mucho a los dos. En Alemania no es lo mismo, no tienen esta intensidad de duelos, esta rivalidad histórica. Llevamos 2 años consecutivos cayendo los dos en semifinales de Champions. Si tú te acuerdas, en el año 2012 fue lo mismo. No es normal, este año nos desgastaron las semifinales de Copa, fueron muy duras. Si seguimos así, es inevitable llegar peor que ellos en abril o mayo. Y pregunta el periodista: ¿cuál es su solución? Y Xavi, esto aquí es donde quería tu opinión, pues me parece muy interesante. Xavi propone partidos de Copa del Rey a partido único, en vez de como se hace ahorita, que es ida y vuelta, ¿no? Correcto. Si la federación quiere ver equipos españoles en las finales de Champions más a menudo, tiene que aportar su granito de arena. Serviría para desgastar menos a la gente, porque nos ahorraríamos entre 4 a 5 partidos. Y además sería más beneficioso para el espectáculo, ya que el equipo grande se lo jugaría todo fuera de casa. ¿Qué te parece? Bueno, mira, siempre esos cambios siempre son interesantes, ¿no? Pero basta ver que tenga apoyo y que convenza ese formato, ¿no? Pero bueno, siendo partidos que son dentro de la misma liga española, la verdad que esos son partidos de ida y vuelta, pues bueno, suenan así como que... Tiene un costo, ¿no? O sea, si tú decides hacer partido único en vez de ida y vuelta, obviamente el ingreso es menor, ¿no? Por taquilla, por lo que es derecho de televisión, por todas esas cosas. Claro. Eso es lo que... Y después la guinda del pastel dice aquí. Dice el periodista: a Xavi nunca le han gustado las medias tintas, por eso se moja. En España se moja quiere decir que de que se atreve, ¿no? De que da su opinión, así sea contradictoria. Se moja a la hora de hablar del fútbol de Madrid, aunque lo hace con reserva. No quiero que la gente piense que siempre ataco a Mourinho, porque no es mi intención. Pero es evidente que no me gusta el fútbol que plantean en el campo. No puede ser que un club rico y poderoso juegue una final de la Champions como lo hizo el Chelsea, o como ha jugado el City esta temporada. O, ¿por qué no decirlo?, como juega el Real Madrid de Mourinho. El periodista le dice: bueno, ahora volverán a decir que tiene madriditis. Y contesta Xavi: no es verdad. Yo he alucinado con el Real Madrid de los Galácticos. Me daba rabia verlo jugar así, porque tenían una idea y un concepto. Zidane, Roberto Carlos, eran increíbles. Dominaban todos los aspectos del juego. Tenías que rendirte a la evidencia y reconocer que eran mejores. Como el Madrid de la Quinta del Buitre. Otro equipazo. Una filosofía de juego clara, sin fisuras. Pero el Madrid de Mourinho no tiene nada de eso. No ha dejado un legado para el futuro. Nosotros no hemos cambiado la manera de jugar desde hace más de 2 décadas. No dejamos el campo seco para que se juegue un patatal, ni damos 30.000 patadas, ni intentamos calentar un partido. No lo hacíamos ni cuando el Madrid nos pasaba por encima. Hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado, pero siempre bajo una misma filosofía de juego. El resultado, como siempre he dicho, es impostor. Hay algo más allá de ganar o perder. Ahí te dejo eso. Ahí está. Bueno, fíjate. Muy interesante eso. Eso es Xavi. Eso es Xavi. Unos días después, Iniesta le echa un poquito más de gasolina al fuego, ¿no? En una entrevista al País, ante la pregunta de si Mourinho ha hecho mucho daño al fútbol español, ha respondido: a los hechos me remito. y aunque no quiso explayarse en la explicación, agregó: al fútbol español le ha hecho daño, por lo general, más mal que bien. Pero no me apetece hablar de este personaje. Esa es Xavi e Iniesta hablando de Mourinho. Por supuesto que Mourinho no se quedó callado. Unos días después, llega Mourinho y suelta esta perla: yo rompí el dominio del Barça. Es correcto, eso dijo, ese fue como su mayor orgullo, porque hizo unas declaraciones donde decía precisamente que, bueno, que él había roto con la hegemonía del Barça, que él había hecho, había sido el único entrenador que había logrado, o sea, como si lo fuera todo, que había logrado, obviamente, quitarle al Barça Copa del Rey, que lo había derrotado en su casa dos veces, en fin. Una cantidad de comentarios que, si bien el caso, no, pues bueno, son un poco necios. Pero ahorita yo te digo, mójate. ¿Tú estás de acuerdo con Mourinho? ¿Estás de acuerdo con Xavi? ¿Con quién estás de acuerdo? Bueno, mira, te repito, son apreciaciones de cada uno. Ya si vemos, si nos podemos ver las cosas desde un punto de vista neutral, porque ya Mourinho no está con el Madrid y ya no está en la Liga Española, pues bueno, hay que decir que pareciera que Mourinho, su única intención de la Liga de pasar por la Liga Española era de destronar al Barcelona, que siempre fue su acérrimo enemigo en todas las ligas donde él estuvo como contrincante. Y eso pareciera ser que fue su máximo estandarte. O sea, que ahí no importaron títulos de liga, ahí no importaron Copa de Campeones, ahí lo que importó es el daño que se le pudo hacer al Barcelona, y me parece que eso no es la actitud de un técnico que obviamente quiere lo mejor para su club. Así de sencillo. Bueno, yo te digo unos números. Durante la etapa de Mourinho, los tres años que estuvo ahí, ganó tres títulos: la Copa del 2011, la Liga del 2012 y la Supercopa España del 2012. Tres títulos en tres años. Y en esos mismos tres años, el Barça ganó 8 títulos. No, estamos claros. O sea, rompió el dominio del Barcelona. Lo rompió en su tú a tú, en lo que fueron los clásicos, en lo que fueron los partidos que jugaron en Copa del Rey. Básicamente eso, es lo que te digo, a él no le importó mucho. ¿Qué pasó con el equipo? En el último año fue donde tuvo más éxito. En el último año, porque realmente si tú haces un balance de los tres, que cómo se debe hacer. Si tú vas a evaluar un ciclo, pues tienes que evaluarlo completo. Entonces tú tienes que evaluar las tres temporadas. Es correcto. El balance de las tres temporadas es el que te acabo de decir. Es correcto. Títulos para el Madrid, 8 para el Barça. Entonces, lo que sí te concedo es que después de haber recibido, porque si tú te acuerdas bien, el primer superclásico que dirigió Mourinho fue una goleada de 5-0. Es correcto, me acuerdo. ¿Verdad, no? Me acuerdo con mucho dolor, por cierto. Ese fue el único partido en el cual él trató de jugar de tú a tú, realmente tratando de llevar la batuta, y se llevó 5. A partir de ahí, él, que es muy muy inteligente, pues es un buen entrenador, nadie lo niega, fue cambiando el esquema de juego. A veces jugaba con dos volantes de recuperación, a veces jugaba con tres volantes de recuperación, en fin. Y realmente ese cambio de estilo le fue a dar resultados hacia el final. Yo pienso que sus jugadores fueron entendiendo cómo quería él jugarle al Barça, y en los últimos partidos, en los últimos superclásicos, sí fue el resultado favorable al Madrid, que jugaba muy, le entregaba la pelota totalmente y le jugaba contragolpe y con balones largos, que para Cristiano Ronaldo, que a la hora de salir corriendo al contragolpe, pues nadie le gana. Entonces, nosotros, con los problemas de lesiones y de mala condición de Piqué y de otros, de Mascherano este año, realmente en el último año esta táctica le fue muy bien al Madrid, como dices tú, en el tú a tú. Pero en el general, como estuvimos hablando en el podcast pasado, el Madrid botó la liga en los juegos que jugó fuera de casa, pues, pues como vimos en los números, el resultado fuera de casa fue muy muy negativo para ellos. Eso es correcto. Eso es correcto. Y bueno, Ángel, yo creo que bueno, ahorita yo te tomo ahorita la palabra para darte ahora algunas notas del equipo de mi equipo de Real Madrid, ya que todavía tengo un poquito del Barça. Pero bueno, ahorita en estos momentos no se ha dilucidado bien, hay muchas cosas que están en el tapete. Yo creo que lo más importante que decir es que una de las de las noticias que estuvieron en muchas páginas especializadas en el fútbol, estuve viendo obviamente unos rumores de que Zinedine Zidane iba como entrenador del Madrid, como bien sabes, con la idea de Mourinho. Ha habido muchos rumores, se han sonado muchos nombres, y uno de los que más ha sonado ha sido el de Carlo Ancelotti, que fue el último entrenador, digamos, del Paris Saint-Germain. Eso está todavía ahí en un debate interesante. Y también el nombre de Zinedine Zidane ha sonado fuertemente, pero ya Florentino Pérez descartó este rumor, tomando en consideración de que Zidane es un tipo que todavía tiene mucha tela que cortar en lo que es la parte técnica. Está apenas comenzando como asistente de entrenador, y aunque Zidane mostró su interés por mantenerse más cerca de la cancha que en las oficinas, obviamente Florentino ha desmentido totalmente. Esa es una de las cosas. Un cargo de gerente. Sí, correcto. Zidane tiene un cargo de gerente, es correcto, pero él manifestó que él quiere estar mucho más cerca de las canchas. Obviamente, su aspiración debe ser la de ir como director técnico. Lo que sí es cierto es que, bueno, no se sabe nada de quién va a ser técnico hasta ahora. Eso es un misterio. Yo creo que, como yo siempre he dicho, que cuando el río suena es porque piedras trae. Ellos están apostando en la contratación de Ancelotti, pero aparentemente no se ha dado. Y lo otro que ha estado comentando el presidente de Madrid es están tras la contratación de otro jugador, que ellos están jugando, ellos quieren fichar a un delantero llamado Gareth Bale, okay, que juega con el Tottenham, y el cual tremendo jugador. Sí, y el cual tiene contrato hasta el 2016. Pero bueno, tremendo jugador, ¿oíste? Sí, es verdad que hay que quitarse el sombrero. Tiene un disparo de fuera del área que aparta. Sí, y es un tipo muy rápido, es un tipo y se dice y se especula pues que su valor en el mercado sobrepasa los 90 millones de euros. Y bueno, o sea que es una cuestión de chequera, pues. Entonces, bueno, no es problema para Florentino. Sí, bueno, fíjate tú que con la salida de Higuaín, porque ya es una salida inminente, ya es muy probable que Higuaín se vaya para la Juve, ¿okay? Y la Juventus aparentemente no quiere pagar más de 30 millones de euros por el jugador, por el delantero argentino, ¿okay? Lo cierto es que con la salida de Higuaín, pues bueno, se mueve ese fuerte rumor. Es bien sabido que Karim Benzema se acaba de someter a una operación en su rodilla. Hay por ahí una recuperación y bueno, se corren muchos rumores sobre la contratación de que Madrid necesita a un jugador que obviamente de esas características. Lo que pasa, ¿okay?, es que Bale no es un 9, ¿no? Bale es más bien un jugador por el perfil de Di María. Exactamente. De Cristiano Ronaldo, o sea, es un hombre que viene desde atrás. No, exactamente. Es un 9 como es el Pipita o como es Benzema. Exactamente, eso es correcto. Y aparte de eso, están sonando los nombres de Luis Suárez, el nombre de Edinson Cavani y de Robert Lewandowski. Este último, pienso yo que totalmente descartado, porque si no se va para el Bayern Múnich, como que también por ahí estuvo, se emitió esa noticia, pudiese quedarse un año más con el equipo del Borussia Dortmund. la adición de Cavani. Bueno, Cavani también creo que sale de las filas del equipo italiano. Napoli. Del Napoli, correcto, del Napoli, donde, por cierto, fue líder goleador, bastante meritorio, porque ser goleador en Italia no es nada fácil. Y bueno, Luis Suárez, que es un jugador sumamente conflictivo, muy polémico, es un muy buen delantero, pero lamentablemente su actitud en la cancha siempre deja mucho que desear. Pero bueno, esos son los nombres que se están rumorando para formar parte de Real Madrid. Pero bueno, como ¿cuál te digo, gustaría? ¿Perdón? ¿A ti cuál te gustaría? Mira, son estilos muy distintos. Yo creo que un hombre de área. Yo creo que Robert Lewandowski es más un hombre de área, ¿no? Porque Cavani es un jugador que viene, él entra mucho por la derecha, no es un delantero, digamos, no es un 9, un 10 nato, sino que él viene de atrás. Y entonces me parece que no, que en el equipo no cuadra los números, pues, como pudiese ser Lewandowski. Yo me quedaría con Lewandowski, descarto a Luis Suárez totalmente, porque te repito, su actitud en el terreno no es de las más apropiadas. Así que bueno, y Karim Benzema, obviamente, en punta, totalmente como delantero, y Cristiano Ronaldo también por la banda izquierda. Y mira, y ahorita que hablaste de CR7, ahorita, oye, vamos a tener que hablar mucho de CR7 este año, porque ya no está Mourinho, entonces mi segundo personaje favorito para hablar mal de ahí de Madrid, pues es CR7. Sí, bueno. Mister mediático, como le digo yo. CR7, ¿va a renovar? ¿No va a renovar? Bueno, mira, yo no he tenido noticias. Tú sabes que CR7 también es una vedette de mi equipo, Real Madrid. Obviamente, sí sonó de que lo quieren nuevamente en Old Trafford. ¿Okay? La gente del Manchester City parece que está muy interesado nuevamente en contar con sus servicios. Y yo aprendí. Manchester United, correcto. Yo dije que City. Sí. Ok, no, sorry, me equivoqué. Manchester United, que fue su equipo, donde también tuvo temporadas pues muy buenas. Eso ha sonado mucho, y yo, no, como te comentaba anteriormente, he aprendido que cuando se corre un rumor así es porque hay algo de cierto. Y cuando Florentino Pérez está en busca de delanteros es porque obviamente pudiese haber algo de eso, ¿no? Yo creo que todos los jugadores tienen un ciclo. Y el de Cristiano pues también pudiese llegar a su final, ¿no? También obviamente en Manchester United también ha habido movimiento. Creo que el Chicharito también sale del equipo, se rumora que también va para España. Y bueno, hablo de Manchester United saliéndome del tema, porque todos esos movimientos internos del equipo pudiesen traer a colación obviamente el que Cristiano pueda. ¿Y no te gusta el Chicharito para 9 el Madrid? No creo. No. Chicharito tiene que irse para un equipo menos importante, y donde tenga más minutos de juego. ¿Okay? Yo creo que el Madrid no es el equipo para él, definitivamente. Bueno, si no va a estar Pipita y este Benzema va a estar operado no sé cuánto tiempo, pues sí. Bueno, mira, sonaba mucho el Chicharito para irse al Atlético con la salida de Radamel Falcao García creo que es el Mónaco, que pagó ese fichaje tan grande. Pero bueno, se hablaba de que el Chicharito calzaría los puntos para jugar con el Atlético. Pero bueno, te voy a dar un feeling que tengo. Después de que salió la noticia del Niño Torres, que salió hoy, te apuesto que la semana que viene vamos a tener a Florentino comunicándose con la gente del Chelsea para quitarle ese manjar de la boca a Rosell. Claro. Sí, así es. Ya lo veo venir. Y bueno, puede pasar muchas cosas. Va a ser muy interesante todo estos fichajes. Bueno, interesante porque, bueno, vamos a ver cómo se van a encuadrar y cómo se van a estructurar todos los equipos y cómo van a quedar. Pues el año que viene esa Champions va a estar muy buena, de verdad que sí. Ok, ¿qué otra nota tienes? Bueno, ya el Madrid, por los momentos te digo, no tengo más nada, esto es lo que ha sonado. Y bueno, ya para el próximo podcast pues ya a lo mejor tendremos noticias un poco más frescas sobre lo que va a ser la próxima temporada del equipo merengue. Ok, entonces te propongo que hagamos un cambio de ritmo completo, un pase al vacío, nos vamos al otro lado del campo y te propongo que hablemos un momentico de la Copa del Europeo Sub-21. Ok, perfecto. Entonces está jugando en Israel. Esto se juega, en este caso, después de las eliminatorias que han habido. Yo me puse a ver un poquito la nómina de los equipos, sobre todo el equipo español, donde hay gente tanto del Barça como del Madrid, y veo que hay varios jugadores que tienen más de 21 años. Entonces la razón de esto, me puse a indagar un poquito, es porque las condiciones del torneo es que realmente es para jugadores que estén por debajo de 21 años en el momento de los partidos clasificatorios. O sea, como esto se juega en la clasificación desde hace 2 años, estamos entonces, los jugadores que en ese momento estaban por cumplir 21, pues ahorita están entre 22 y 23 años. Esa es la razón de que tenemos ahí jugadores de esa edad. Entonces, la fase final, que es lo que se está jugando actualmente en Israel, son 8 equipos que están divididos en 2 grupos. El grupo A, con Italia, Noruega, Israel e Inglaterra. En este orden quedaron, porque ya terminó la fase de grupo. El equipo italiano quedó en el primer lugar, con 7 puntos, después quedó Noruega con 5 y quedaron Israel e Inglaterra eliminados. El equipo inglés, esto debe ser la comidilla pues de la prensa inglesa, porque en 3 partidos se fueron con 0 puntos. Un solo jugador a favor y 5 en contra. Fracaso total. Okay. Eso es el grupo A. Entonces, recapitulo, clasifican Italia y Noruega. En el grupo B, clasificaron España y Holanda. Quedaron eliminados Alemania y Rusia. Yo tuve oportunidad de ver de esta fase de grupo, tuve oportunidad de ver el partido España-Alemania. La verdad que eso parecía un... No porque los jugadores fueran del Barça, que algunos de ellos eran, ¿no?, sino por el dominio y por la posesión de balón. Eso parecía un partido del Barça contra un equipo de la Liga Española, porque realmente el equipo alemán hizo muy poco por ganar el partido. Uno de los que está destacado en este equipo español, para tu conocimiento y alegría, es el joven Morata, que es canterano del Madrid. Es correcto, Morata. Metió un par de goles viniendo del banco para ganar 2 partidos y ya en el último partido fue titular. Entonces, en este grupo B clasifican España y Holanda y van a jugar las semifinales el día 15. Van a jugar pues el primero de un grupo contra el segundo del otro. En este caso van a jugar Italia contra Holanda y España contra Noruega. Y los ganadores de estas semifinales se enfrentan en la final, que es el día 18. Entonces, bueno, eso es lo que tenía con respecto a este Europeo Sub-21, que obviamente es muy interesante seguirlo, porque aquí es donde están la semilla de lo que van a ser las selecciones, por lo menos en esta parte del mundo, pues, en los años por venir, y algunos, más de uno de estos, va a estar seguramente en la Copa Mundial de Brasil. Eso en cuanto al Sub-21. Si quieres te doy la palabra, que tú querías hablar algo sobre las eliminatorias de CONMEBOL. Ok, sí. Mira, ayer se jugó la segunda jornada, digamos, de las clasificatorias para las eliminatorias del Mundial de Brasil del 2014. Una jornada muy interesante que, bueno, trajo resultados pues inesperados para muchos equipos, unos favorables y otros negativos. Como te digo, el día de ayer pues vaya que fue sorpresivo. Bueno, hablando de la primera jornada, que fue la del día viernes, ¿okay?, donde hubo partidos que obviamente se dilucidan en lo siguiente. Fíjate, Ángel, prácticamente hay 3 equipos acá, o mejor dicho, hay 2, en este momento hay 2 equipos, porque Ecuador se veía muy sólido, digamos, en su posición, porque lo que es Argentina, Colombia y Ecuador se veían muy bien, pero la sorpresa que dio Perú derrotando a Ecuador lo puso en condiciones, una condición muy muy, muy complicada, pues, porque obviamente los equipos que vienen un poco rezagados ya se están poniendo, digamos, a tope de condiciones, y en el caso, por ejemplo, de Chile, que está jugando muy buen fútbol, con su victoria prácticamente Chile venció a Paraguay y venció al equipo de Bolivia, ¿okay? mientras que esa zancadilla que le hizo Perú al equipo de Ecuador obviamente lo compromete, porque Chile prácticamente lo empata, ¿okay? Y después queda esa pelea, pues, brutal por el puesto de repechaje, que es entre Uruguay, que derrotó a Venezuela en un partido que, bueno, que ese también tenemos el tema para comentar un poquito más adelante. Uruguay derrota a Venezuela 1-0, y obviamente se recupera, pues, porque sabemos que Uruguay ha tenido unas jornadas muy malas, y obviamente sabemos que el Uruguay es un equipo que no es para estar en el cuarto y el quinto lugar de la tabla. Un equipo que fue campeón de la última Copa América y que fue capaz de llegar cuarto en un mundial, pues obviamente no creo que es lo que está, lo que viene haciendo, no se equipara con lo que es fútbol uruguayo, ¿okay? Uruguay llevaba, fíjate, Uruguay llevaba que no ganaba. Te voy a decir desde cuándo. Yo tenía una racha perdida, bárbara. El último partido que ganó Uruguay antes de ayer fue en la jornada número 6, que le ganó 4-2 a Perú. A partir de ahí, Uruguay palo abajo. Colombia, sí, le metió 4-0. Ecuador le empató en el Centenario 1-1. Argentina le metió 3-0. Después, Bolivia le metió en La Paz, le metió 4-1. ¿Okay? Eso era goleada tras goleada. En la jornada 11 recibe a Paraguay, que es el último de la clasificación, y empata apenas a 1. ¿Okay? Y en la jornada 12 pierde con Chile 2-0. O sea, tenía desde la jornada número 6, se llevaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornadas sin poder ganar. Sí, por eso te digo, no es, o sea, este Uruguay no es el Uruguay que nos tiene acostumbrado a ver. O sea, un juego rudo, cuerpo a cuerpo, y bueno, con jugadores muy talentosos, pues, como Forlán, como Cavani, como Luis Suárez. Bueno, probablemente para nosotros, ayer sí. Sí, fíjate, ayer, pues, una genialidad de Cavani acabó con las pretensiones de Venezuela. Obviamente que y eso es el tema de Venezuela, es un tema que es para tocarlo aparte, pero viéndonos a lo que es la tabla de posiciones, ahora Venezuela está muy comprometido, porque Uruguay tiene un partido menos que Venezuela. Venezuela descansa en la última jornada, ¿okay? eso unido a que Venezuela tiene que jugar en Santiago lo pone en una situación bastante comprometida, pero muy comprometida. Que Venezuela tiene que, por lo menos, tiene que intentar sacar un empate en Santiago para después tener dos partidos, digamos, con los equipos más débiles en el papel, que son Paraguay y Perú. ¿Okay? ¿Dónde está el chance en esos dos partidos? En esos dos partidos, pero es muy importante, Ángel, lo que se haga en Santiago. Si en Santiago no se tiene un resultado positivo, aunque sea de un punto, yo creo que Venezuela va, o sea, por lo menos el puesto de repechaje, que es lo que, vamos a estar claro, es la única oportunidad que tiene Venezuela, el repechaje. Olvídate que Venezuela va a clasificar directo. Eso, el puesto de repechaje se lo van a pelear entre Uruguay, Venezuela y Perú. Ahí no queda de otro, porque Perú quedó con 14 puntos, ¿okay? Después de haber derrotado sorprendentemente a Ecuador, pues bueno, le tocó la dura piedra de jugar con Colombia en Barranquilla, y bueno, el nivel que tiene ahorita Colombia es muy bueno, y bueno, cayeron 2-0 ante la selección tricolor colombiana. No sé cómo la ves tú. Mira, yo estaba escribiendo hoy en una página donde de vez en cuando colaboro, tú también, que es desde tubutaca.com, que de paso se la recomiendo a todos los escuchas, www.desdetubutaca.com. Ahí yo estaba escribiendo de que todavía hay chance, hablando de la Vinotinto, por supuesto, todavía hay chance, pero no puede ser jugando como jugamos ayer. O sea, eso realmente a mí me provocó apagar el televisor, bueno, cuestiones de que de ver qué pasaba, y que obviamente tenía que venir a analizarlo aquí en el podcast para todos ustedes. Vi todo el partido, pero la verdad que a mí me provocó apagar el televisor ya en segundo tiempo, porque el juego fue lamentable. Que no es lo mismo que, para que tú veas, ¿no? Lo que, las cosas del fútbol. En Bolivia, en La Paz, en la altura, todo esto, yendo como visitante, jugando, sí es verdad, contra un equipo boliviano que no tiene mayores armas ofensivas. Ellos lo que se dedicaban básicamente a meter pelotazo ahí, un centro a la olla para su centro delantero, que es un hombre que veían de cabeza. Ese era el único argumento. Pero en ese partido Venezuela a mí me pareció que jugó mejor que como jugó ayer de local. Y es una cosa que es bastante paradójica, ¿no? Pero tanto en la eliminatoria anterior como en esta se ha estado viendo de que Venezuela juega mejor cuando es visitante que cuando es local. Eso es algo bastante, habría que ponerse a analizar en profundidad por qué. Pero realmente ayer yo pienso de que, yo no sé si es una cuestión psicológica, que se dejan presionar por el público, digamos, el hecho de que este país nunca ha clasificado al Mundial y que ahorita todo el mundo tiene esa ilusión, y los medios de comunicación pues han vendido de que estamos cerca, de que la Vinotinto va para el Mundial, que esto, aquello. Yo no sé si es que toda esa presión mediática, al final cuando están en la cancha los jugadores le pega, pero realmente lo de ayer fue vergonzoso, diría yo. Sí, o sea, sí. Se jugó sumamente mal, la defensa cometió muchos errores, Tomás Rincón, que para mi gusto es el mejor jugador de Venezuela, cometió muchos errores, al final se dejó expulsar por doble amarilla. Y fíjate que no es la primera vez que esto pasa, ya le ha pasado dos veces. Yo no entiendo cómo un jugador que sabe que tiene una tarjeta amarilla insiste en el juego brusco. Eso, o sea, tú tienes que pensar como equipo. Y creo que Tomás Rincón siempre comete el mismo error. Se deja sacar dos tarjetas amarillas y sale expulsado. Y eso para Venezuela es mortal, porque como tú lo dices, es un jugador que es vital para el Vinotinto. Bueno, ya de entrada no va a estar en Santiago, o sea, ya él estaba percibido y con la primera amarilla ya se perdió el partido de Santiago. Tengo que revisar, no estoy muy seguro si la roja le quita otro partido más. No, la roja le quita, o sea, paga una sola infracción, o sea, paga un solo partido. Bueno, entonces, nada más que en Santiago de Chile no vamos a tener a nuestro mejor hombre de medio campo, entonces, chúpate esa mandarina, Faría, ¿no? Sí, sí. Entonces yo en esa nota yo ponía que realmente había que cambiar el chip, porque este equipo venezolano tiene, ya es algo preocupante la falta de gol que tiene. Si tú pones a ver los números, en 13 partidos tiene apenas 10 goles a favor, y el único equipo que tiene menos goles a favor es la selección de Paraguay, que está allá en el frío sótano. Pero la falta de gol es algo que realmente... Y en este momento la diferencia de gol con respecto a Uruguay, tenemos menos 4 y Uruguay tiene menos 3. Entonces no solamente lo que tú decías, que Uruguay tiene un partido menos, pero es que también la diferencia de goles en este momento le es favorable a la celeste. Lo único que yo veo aquí que pudiera ser interesante para nosotros es que Uruguay, si tú te pones a ver, le toca jugar ahora con Perú, en calidad de visitante. Entonces, sí, si yo en Perú, dime. No, que le toca con Perú, Uruguay, pero después le toca un escollo muy fuerte, que es Colombia. Exactamente. Tiene que jugar con Colombia. Ya Colombia está prácticamente clasificado, pero por lo menos es en el centenario. ¿Okay? Entonces, exacto. digamos que vamos a jugar un poquito con los números. Uruguay tiene 16 puntos. Digamos que le gana a Perú, que no tiene nada de raro que le gane a Perú. Llegaría a 19. Pero después tendría que empatar con Colombia o ganarle. No es tan fácil ganarle a Colombia ni siquiera como, como visitante. Local. Perdón, como local, perdón, como local. Le toca visitar Ecuador, ¿verdad? Que no es fácil, porque Ecuador está con 21 puntos. Está empatado con Chile, necesita resultados positivos para mantenerse ahí, digamos, entre los de arriba. Si bien yo no, como te dije la otra vez, yo no veo realmente Ecuador fuera. Yo veo Argentina, Colombia, Ecuador muy cómodo. Pero tiene que jugar con Ecuador y después en el último tiene que jugar con Argentina, que es el clásico del Río de la Plata, y ahí cualquier cosa puede pasar. Entonces, yo veo que la cosa está bastante complicada para Uruguay, si bien el fútbol que se vio ayer por parte de ellos, ese fútbol duro de ir al golpe, de ir al choque, del arquero aprovechar unos segundos de más para sacar el balón, una cantidad de cosas, o sea, jugar con la parte psicológica y del árbitro, todo eso es la veteranía de los uruguayos. Eso se vio ayer. Si Uruguay pues realmente levanta, pues nos va a sacar porque nosotros, a lo más que en la práctica, si bien pudiéramos aspirar a tener 9 puntos, no vamos a sacar 9 puntos como estamos jugando. Sí, no. Yo creo que podemos, si hacemos un cambio de chip, podemos ganar esos 6 puntos de local, que nos llevaría a 22, y a ver qué pasa en Santiago. A lo mejor se le sale una rueda a la carreta y nos traemos un punto de Santiago, entonces quedaríamos con 23 puntos. Uruguay tiene 16, y le faltan entonces 4 partidos. De los 4 partidos, tendría que perder 2 para quedar con 22, igual que nosotros. Pero entonces, todo pasa, como digo yo, por meter más goles a favor, porque si tú no mejoras esa relación que tú tienes de goles a favor y goles en contra, no vas para ninguna parte. Sí, no, tienes que anotar, definitivamente, pero dándole a tu comentario, y bueno, lo apoyo 100%, Venezuela juega mucho mejor como visitante, entonces se puede tener un poquitico más de pretensión de sacar un punto en Santiago, ¿verdad?, que de jugar, obviamente, como local, ¿no? Parece mentira, pero la localidad, para Venezuela, la localidad ha sido fatal. Todo lo contrario, a lo que, por ejemplo, ha sido Ecuador, que Ecuador, únicamente el partido de ayer, que empató, de resto, Ecuador tuvo 18 puntos como local, y eso es importantísimo, cosa que Venezuela no ha podido conseguir. Venezuela juega mucho mejor como visitante, por lo que tú expones puede ser presión del público, obviamente la localidad le pesa demasiado, y bueno, mira, habría que ver si obviamente se puede sacar el punto en Chile, pero te repito, Perú tiene hambre, Perú, cuidado con Perú, el partido con Uruguay es un partido clave en el Monumental de Lima, y cuidado si Perú les he hecho una broma al final, honestamente. No, pero que gane, está bien, que gane Perú. Se pone con 17 puntos. A mí no me molesta. A mí no me molesta, que todo lo contrario. Yo le voy a ir a Perú en ese partido. Sí, exacto, Perú. Porque nosotros después lo vamos a recibir y entonces ahí hay obligación de ganar. Exactamente. En Venezuela-Perú hay obligación de ganar. En Venezuela-Paraguay hay obligación de ganar. Yo, por lo tanto, no me molestaría que Perú le metiera una zancadilla a Uruguay, todo lo contrario. Correcto, es correcto. Entonces, okay. Bueno, yo creo que esto sería todo por lo que se refiere a la Conmebol, y no sé si tienes algún otro comentario al respecto. No, lo que quería tocar un momentico, cómo van, voy a hacer un vuelo rasante, cómo van las eliminatorias por allá por Europa, que allá son, como tú sabes, mucho más equipos que acá y mucho más grupos y todo esto, ¿no? Sí, ayer hubo unos partidos amistosos, interesantes. No sé si tú lo vas a mencionar, claro, no tiene nada que ver con las eliminatorias, ¿no? Porque fueron amistosos. China, por ejemplo, jugó con Holanda, Estonia jugó con Kirguistán, Noruega con Macedonia, Italia con Haití y España jugó con Irlanda. Sí, bueno, algunos equipos de esos, como es Italia, por ejemplo, se están preparando para la Confederación. Okay, la eliminatoria, voy a mencionar nada más los equipos que están destacados. En el grupo A tenemos a Bélgica con 19 puntos, Croacia con 16. En el grupo B está de líder el equipo italiano con 14 puntos y Bulgaria con 10. Tenemos en el grupo C Alemania destacado con 16 puntos y después vienen tres equipos empatados con 11: Austria, Suecia, República de Irlanda. Este grupo está bien, bien complicado. En el grupo D tenemos a Holanda, que siempre se destaca en las eliminatorias, tiene 18 puntos de 18 posibles, y después tenemos Hungría con 11 puntos. En el E está Suiza en el primer lugar con 14 y sorprendentemente Albania está de segundo con 10. En el grupo F tenemos a los portugueses con 14 puntos y Rusia con 12. En el grupo G, este es un equipo muy, muy poco visto por ahí, se llama Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina, correcto. Tiene 16 puntos y después el equipo griego tiene 13. Este es un grupo realmente que lo cualquiera puede, porque imagínate, los otros equipos son Eslovaquia, Lituania, Letonia y Liechtenstein. Un equipo fácil relativamente que le tocó estos bonos. En el grupo H tenemos a Montenegro con 14 puntos y a Inglaterra con 12. Este grupo está bien, bien complicado porque después viene Ucrania, que es un equipo muy fuerte y tiene 11 puntos. Entonces, y después vienen los polacos, que también les gusta echar broma. Entonces, cuidado y cuidadito, Inglaterra no se queda fuera. Por último, en el grupo I está España con 11. Tú sabes que actualmente el campeón mundial se tiene que eliminar. No es como antes, que estaba clasificado automáticamente. España con 11 puntos y Francia con 10, que deben ser los que van a pasar. Eso en cuanto a la UEFA. El último punto que quería tocar muy rapidito, porque ya va siendo tiempo de cerrar, es tú sabes que se va a jugar la Copa Confederaciones, la famosa Copa Confederaciones, que es un torneo que lleva a cabo la FIFA cada 4 años, y es con la idea de se va a llevar a cabo en Brasil. Ellos lo hacen, actualmente lo hacen un año antes del Mundial, en el mismo escenario donde se va a jugar el Mundial. Entonces eso le pone como presión a los comités organizadores de que tienen que tener los estadios a punto, de que tienen que tener toda la logística a punto, porque es como una prueba un año antes de cómo están las condiciones de ese país para llevar a cabo la organización del Mundial de Fútbol. En esta Copa Confederaciones está jugando, por supuesto, Brasil en calidad de anfitrión, y juega también el campeón del mundo, España. Le ha tocado al campeón de la UEFA, el campeón del Europeo de Naciones, una plaza, pero como España también ganó la Eurocopa 2012, pues entonces le dan el puesto de UEFA a Italia, que fue su campeón. Okay. Entonces Brasil por ser el anfitrión, España por ser campeón mundial, Italia por ser el subcampeón de la UEFA, el campeón de la Conmebol, que en este caso es Uruguay, que ganó la Copa América, el campeón de la CONCACAF, que es México, que ganó lo que se llama la Copa de Oro, y luego vienen tres equipos, uno de Asia, que en este caso es Japón, que ganó la Copa Asiática. Y que de paso el primer clasificado mundial, que hay que decirlo. Sí, ellos siempre presentan equipos competitivos. Representando al África tenemos a Nigeria, que ganó la Copa Africana del 2013, y por último está Tahití, que representa a Oceanía, es el campeón de la Copa de Naciones de la OFC. Entonces esos 8 equipos van a estar disputando esta Copa Confederaciones en 2 grupos. El grupo A, que está compuesto por Brasil, Japón, México e Italia, y el grupo B, España, Uruguay, Tahití y Nigeria. Eso entonces se va a estar disputando a partir del día 15 también. Y bueno, es interesante de seguirla porque aquí hay equipos sumamente fuertes como España, Uruguay, Italia y por supuesto Brasil, que por jugar el Mundial en su terreno, pues es favorito y tiene la obligación. Cualquier cosa por debajo de ganar el Mundial para Brasil sería un fracaso. Si tú te pones a verlo, las plantillas de estos equipos, pues yo pensaba, bueno, a lo mejor se van con algún equipo alternativo, nada de eso. Todos los grandes, digamos, competidores en este torneo, que son Brasil, Italia, con el respeto de México, que no lo considero favorito. Pero Brasil, Italia, España, Uruguay, todos van con sus mejores jugadores, yes, con sus mejores piezas. Están yendo con todo por la Copa Confederaciones y particularmente en el caso del equipo español, ese es el único, digamos, torneo a nivel de selecciones que le queda porque ya ganaron lo que es la Copa de Europa. Ganaron también, por supuesto, el Mundial. Y entonces le queda pues esta Copa Confederaciones que toda esa generación de oro del fútbol español que ha tenido en estos últimos años, pues están con muchas ganas de ganarlo y por supuesto su técnico del Bosque también. Y de paso van como favoritos, de paso, van como grandes favoritos. Sí, no tendría nada de raro ver una final, digamos, España-Brasil, pues ahí a ver que también pudiera ser de aquí a un año la final del Mundial que aquí también. Claro, es correcto. En el Maracaná, que tú sabes que lo remodelaron. Sí, cómo no. Remodelaron el campo del Maracaná. ¿Cuándo comienza la Copa Confederaciones? El día 15. ¿15 de junio. A 15 de junio, imagínate. Sí, ya este fin de semana. Bueno, fíjate, entonces que eso quiere decir que Uruguay va a tener unos partidos, digamos, muy buenos de preparación para la siguiente jornada de las eliminatorias de la Conmebol. Fíjate que eso para ellos va a ser muy bueno porque van a tener un training bastante interesante para lo que se les viene. Bueno, Uruguay debuta contra España. Imagínate tú, mayor compromiso. Sí, los partidos de inauguración, la inauguración es el 15, Brasil contra Japón, y después tenemos el día 16, México contra Italia. Y en otro grupo empiezan un día después, el día 16, España-Uruguay, y el 17, Tahití-Nigeria. Y de ahí entonces, bueno, se van eliminando y ya tendríamos la segunda fase con los ganadores de cada grupo, contra el segundo, etcétera. La gran final es en Río Janeiro, en el nuevo Maracaná, el día 30 de junio. O sea, desde el 15 hasta el 30, son 15 días que dura esta Copa Confederación. Muy bueno. Bueno, Iván, esto es todo lo que yo tengo. No sé si quieres comentar algo más. No, ya por mí estamos listos por el día de hoy. Tuvimos muchas noticias interesantes y, bueno, ya lo que se avecina para el próximo podcast, pues bueno, con más cosas, más comentarios. Esperemos que podamos traerles noticias frescas para la próxima edición. No se olviden de seguirnos en Twitter. Tenemos la cuenta @rivalesfutbol, donde pueden dejar todos sus comentarios, lo que quieran, alguna sugerencia, algún punto que quieran que se toque aquí. Pues con mucho gusto esa cuenta está a su orden. Okay. Iván, un placer haber compartido contigo y será hasta la semana que viene. Ok, un placer haberlo escuchado y nos vemos en la próxima edición. Chau, chau.